Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a una emisión más de esto que dimos en llamar SOS Señal de Radio, aquí por el aire de la Radio del Sur. Y arrancamos con uno de los temas más importantes, creemos nosotros, de esta semana, que tiene que ver con la paralización de las negociaciones de paz allí en La Habana por parte, bueno, del gobierno colombiano, por, bueno, la retención de un general del ejército de Colombia por parte de la FARC. Algo que nos parece extraño porque, bueno, no fue un soldado cualquiera, es un general preparado en inteligencia, un general de tareas especiales, bien entrenado. O sea que esto nos pareció muy extraño, ¿no? Así que bueno, para hablar de este tema ya estamos conectados con Alex Miguel. Él pertenece a la red de prensa alternativa del suroccidente colombiano, a quien le damos la bienvenida aquí en SOS Señal de Radio, Gustavo Peseta y Carlos Santiago. Alex, muy buen día Gustavo, muy buen día Carlos, muchas gracias por comunicarse nuevamente con nosotros, muy amables por ese espacio. Bien, ponernos a tono, ¿cómo lo están viviendo este proceso ustedes allí? Bueno, en los últimos días ha sido bastante, bastante complejo, pues sobre todo por la decisión tan unilateral, pues, del gobierno colombiano de suspender los el proceso, el diálogo de paz que se está viviendo desde hace 2 años entre las FARC y el gobierno colombiano en La Habana, ¿no? Ha generado una movilización nacional bastante sentida, digamos, incluso hace algunos días una movilización en la capital de Colombia, en Bogotá, donde se pronunciaron pues algunos líderes políticos y sociales de importancia de talante nacional en favor de los diálogos, pero en cada una, en muchas de las regiones, departamentos, municipios del país, salimos organizaciones sociales, medios de comunicación alternativos y comunitarios a protestar las principales plazas, ¿no? Porque pues creemos que de alguna u otra forma, o sí, creemos que directamente está violando un poco el principio fundamental, pues, del acuerdo en La Habana, que es precisamente seguir negociando de forma resuelta, pues, y seguir negociando sin que ningún tipo de suceso de lo que pasa en Colombia, pues, frene los diálogos, que era un principio fundamental de los diálogos en La Habana, ¿no? Entonces estamos todavía a la expectativa, pues, ahora, al parecer, en un gesto humanitario pues también y de voluntad, las FARC pues ha decidido desde La Habana entregar al general brigadier Alzate, y estamos desde el día de ayer entonces en espera pues de que se dé las coordenadas en Quibdó, Chocó, para la entrega de este general, ¿no? Sí, nos pareció a nosotros un poco extraño esto que venía aconteciendo, porque bueno, se están por cumplir 2 años de este proceso de paz, bastante, no digo difícil, pero sí, bueno, con idas y vueltas, y que bueno, que esté pasando a estas alturas, dentro de este proceso, este tema, ¿no? Creo que un tema prácticamente provocado, ¿no? Porque también uno lo puede ver desde ese lado, como que se está provocando para ponerle freno a esta relación de paz que se venía dando entre el gobierno de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, ¿no? Yo creo que de alguna manera tiene varios matices, pero bueno, esto también lo tenemos que decir que y ver como una alta provocación ante estos procesos de paz, ¿no? Digamos, sí, lo podríamos ver así, ¿no? De hecho, pues se suma a una cantidad de sucesos que han venido pasando desde el inicio de los diálogos de paz en La Habana por parte de algunos sectores militares, como también sectores políticos, ¿no? De ultraderecha, pues, que han venido bombardeando el proceso de paz. Creo que la retención, digámoslo así, del general Alzate, pese a que uno de los comandantes guerrilleros desde La Habana lo denominaba, en lugar de secuestro, la retención de un general, pues, en su teatro de operaciones, en medio de la guerra, de alguna u otra forma, lo que pone Gustavo y Carlos y queridos oyentes sobre la mesa, más allá de lo que pueda significar la provocación o no, es la exigencia que hemos venido haciendo desde el sector social y que en los últimos 2 años siempre ha sido reiterativa durante los finales de año, ¿no? Sobre todo pues con la venida de diciembre y sus fiestas, pues, que es precisamente el cese bilateral al fuego, ¿no? Que siempre ha sido asumido por parte y de forma unilateral por parte de la guerrilla, uh-huh. del gobierno colombiano, no, ¿no? Entonces, son bastantes perspectivas, ¿no? Puede ser por provocación, pero también es un, digámoslo así, es también un equilibrio de fuerzas que se viene realizando entre los dos, entre la mesa de negociación también, porque de todas formas, pues, ha habido un consenso nacional en la exigencia, esta vez mucho más fuerte que otros años, con respecto al cese bilateral al fuego, ¿no? Que pone en evidencia también, Gustavo y Carlos, otra serie de cosas que van mucho más allá del mismo diálogo de paz. Es decir, dialogar en medio de la guerra ha traído una cantidad de incongruencias, pues, políticas, de capturas que todavía se sigue viviendo aquí en Colombia, de líderes sociales. Ya tenemos, yo creo que contigo hablaba sobre el paro nacional agrario del año pasado, uh-huh. Como también la muerte de muchos guerrilleros, ¿no? También hay que decirlo. Entonces, hay una serie de elementos muy complejos y variados que se ponen sobre la mesa y que los que pone pues esta captura del general, ¿no? Y su eventual liberación en los próximos días. Sí, Ale, yo buscando a esta complejidad que vos planteabas y que sin duda es así, buscando respuestas políticas, la pregunta que yo me hacía es ¿a quién beneficia esta interrupción en las conversaciones de paz? Yo me atreví a dar una respuesta planteando de que los sectores más guerreristas de Estados Unidos, aquellos que en definitiva han impulsado la instalación de las bases allí en Colombia, y al sector de Uribe, que de alguna manera recibe justamente o empalma con los deseos de Estados Unidos, me parece que esos sectores son los interesados en que las conversaciones de paz no lleguen a buen término. Entonces, habría que buscar allí las respuestas a esta interrogante que uno puede plantearse ante estos hechos, como es la retención del general, ¿no? Sí, de hecho, creo que también eso se lo ha dicho de forma muy reiterada, ¿no? Y también se lo dijo también en el Congreso de la República, en ese debate, no sé si ustedes se enteraron, entre Iván Cepeda, pues que es uno de los líderes políticos y sociales bastante destacados aquí en Colombia, que pidió audiencia pues en contra de Uribe, ¿no? Se dio ese debate y precisamente ahí se denunció muchísimas cosas. Obviamente esto beneficia, y sobre todo beneficia a una ala, a una parte, a un segmento de los militares que en Colombia están en contra del proceso de paz. Porque mira que uno de los aciertos que ha tenido el gobierno colombiano dentro en el proceso de paz ha sido el nombramiento por parte de Santos de lo que se ha denominado el Comando de Transición. Este Comando de Transición es coordinado por el general Javier Flores, ¿no? Integrado por 7 oficiales más de las Fuerzas Armadas, que se juntan con 7 delegados de las FARC para debatir aspectos pues puntuales como el cese bilateral al fuego y el de las armas de las FARC, la dejación de armas, ¿no? Es un comando de importancia vital, supremamente vital, dentro de las Fuerzas Armadas, dentro de la negociación de La Habana, integrado por las Fuerzas Armadas. Entonces la captura o la retención y el manejo que los medios de comunicación le han dado como secuestro a esta retención del general, pues hace precisamente fortalecer el discurso guerrerista de Oribe Vélez y de una parte de los militares en cabeza pues de su ministro de defensa, que Córdoba ahora lo denominaba ministro de guerra, pues le hace precisamente fortalecer ese discurso en contra de los diálogos, ¿no? Uh-huh. Es un juego ajedrecístico bastante bastante urdido ahí, que hace pues que se polaricen muchísimos sectores en el país, ¿no? Sí, también, Alex, tenemos que pensar la quita del presupuesto al gobierno de Colombia por parte de los Estados Unidos por no haber resultado, ¿no? También esto también puede influir en estas negociaciones de paz. Digo, al no haber resultado, te cortamos presupuesto, bueno, y hay que ver de qué manera damos respuesta ante eso, ¿no? Que de hecho, Gustavo, ya ahí junto tu análisis con lo que acaba de pasar en los últimos días, que de hecho precisamente esa falta de resultados que hay es que se viene nuevamente y no ha parado en el país lo de los falsos positivos. Precisamente hace una semana aquí en el departamento de Nariño, que es frontera con el Ecuador donde nosotros vivimos, uh-huh. departamento bastante acosado por el conflicto históricamente, sí, sí. Hay una parte de la costa pacífica colombiana que se llama Francisco Pizarro. Es uno de los pueblitos, obviamente, como muchos pueblos en Colombia, muy ricos en cuestión de minerales, pero supremamente abandonado por el Estado, en donde acabaron hace una semana, hubo un bombardeo por parte del ejército colombiano. Soltaron en cerca de los caseríos, sobre texto de los combates, alrededor de 6-7 bombas, y en donde murieron civiles y hicieron pasar a dos personas como guerrilleros dados de baja cuando realmente son civiles, ¿no? Así pasó también, por ejemplo, el bombardeo ahora en una de las zonas de reserva campesina en San Vicente del Caguán. Así va a pasar, así está pasando en el Catatumbo, así está pasando en el Meta, en el Guaviare, en donde se está de alguna u otra forma incrementando la guerra precisamente para dar resultados cuando realmente no se los tiene, ¿no? Entonces, esas son las consecuencias, mira, y el juego que se está viviendo acá en el país entre la paz y la guerra, el cese bilateral o el no cese bilateral y los falsos positivos que siguen incrementándose en Colombia, ¿no? Sí, sí, y es el pueblo el que está pagando todo esto, ¿no? Totalmente, yo creo que, pero precisamente también es el pueblo el que se está manifestando en favor de los diálogos de paz y el cese bilateral. O sea, así como el pueblo sufre, así el pueblo también se está manifestando y movilizándose, cosa que los medios de comunicación oficiales no lo transmiten, ¿no? Muchas veces, los últimos 2 años en donde las FARC han dado el cese bilateral, lo hemos comprobado a través de nuestros informativos, a través de las entrevistas que hemos sacado, la visita a las comunidades, que las más beneficiadas en realidad, Gustavo y Carlos, son las comunidades con el cese bilateral. Es inevitable y es evidente, y se lo mira en el rostro y en la evolución de la economía de los pueblos, por lo menos ese mes, esos 2 meses de diciembre y enero, en donde no, o por lo menos uno de los sectores de la guerra, pues, una de las partes de la guerra deja un poco las armas para poder posibilitar la vida, ¿no?, de sus habitantes. Sí, de todas maneras, siempre, incluso esto lo aclaro también para la audiencia, que por ahí son las primeras veces que nos escucha, que de todas estas negociaciones que se vinieron dando a través de estos años, fue la FARC la que siempre ha cumplido, sin defenderla, ¿no?, obviamente, pero siempre la FARC fue la que dio los primeros pasos para demostrar que se quería llegar a una charla, a un encuentro. Fue demostrándolo con la liberación de los diferentes retenidos que fueron dando libertad de un tiempo a otro, no así el gobierno colombiano no dando libertad a los presos políticos que exigía también la FARC. Y bueno, yo entrego estos prisioneros, eran prisioneros de guerra, en mayoría policías, soldados, más allá de los civiles que fueron retenidos, pero del otro lado del gobierno no se liberó a nadie, digamos, ¿no? Al contrario, muchos combatientes de la FARC que estaban presos políticos fueron extraditados a los Estados Unidos directamente. Claro, sin contar también, pues, que también eso se ha dado mucho debate aquí en el país entre los sectores sociales, sin contar también las condiciones de en las cuales de alguna u otra forma se encuentran los presos, los prisioneros políticos, ¿no? Claro. Aprovecho un poco el espacio para también denunciar y darle a conocer a tu público esta jornada de protesta tan dura que cada octubre, desde hace bastantes años, los prisioneros políticos y sociales de las cárceles del país, de las 144 cárceles del país, viven. Esta vez nuevamente los prisioneros políticos, entre ellos las FARC, el ELN, o prisioneros políticos que no, al parecer no tienen ningún tipo de relación con ningún grupo guerrillero, pero que son líderes sociales en el país, que son 9.500 prisioneros políticos, se fueron a huelga de hambre en muchas de las cárceles precisamente para protestar por las condiciones infrahumanas, ¿no? Que coincidía precisamente esa huelga con la visita del primer grupo de las víctimas a La Habana, Cuba, entre ellos pues algunos secuestrados de las FARC, prisioneros de guerra de las FARC que fueron retenidos durante bastantes años, ¿no? Se hacía un poco la comparación en ese tipo de cosas, que son penosas a veces y hasta vergonzosas poderlas comparar, pero pues que, vaya, son las realidades del país, ¿no? Entonces, total, o sea, tanto en el campo de guerra como en las prisiones, las FARC siempre ha sido, pues los grupos guerrilleros siempre han sido como que los que han dado un poco, y no por defenderlos, pero como que han dado un poco el ejemplo, ¿no? Y han tenido cierto tipo de, digámoslo, como de integridad frente a algunas cosas que se han pactado, ¿no?, dentro del proceso de paz. Sí, ante el tema humanitario, ¿no? Porque pongámoslo así, de parte del gobierno, cuando se tendría que dar garantía, nunca se dio, y sí bien dio las garantías las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, ¿no? Creo que, y como dijiste vos, sin defenderla, pero creo que está toda a la vista. Sí, y lo decimos por tu medio de comunicación, obviamente, ¿no? Porque sí. No está aquí en el país, porque si lo decimos por acá también, eso tiene unas consecuencias bastante graves. De hecho, valga la pena decir también, los medios de comunicación, pues, alternativos todavía aún tenemos que decirlo de otras formas, en otros lenguajes aquí, uh-huh. porque siempre se nos tacha un poco como de profarianos o pro-helenos, ¿no? Sí, que te financia la FARC. Pero en realidad ha sido así, ¿no? Ha sido así. Es decir, hay muchísimas diferencias entre los pueblos organizados por las FARC o el ELN, como los pueblos organizados por los paramilitares, como los pueblos organizados por el ejército colombiano, en todos los sentidos. Uh-huh. Entonces, sí hay sus diferencias, y hay sus voluntades y principios humanitarios que han sido manejados por parte de las FARC, y ahora pues ojalá el ELN siga la misma línea, ¿no?, con la negociación con el gobierno colombiano. Alex, yo sé que los pronósticos en política, bueno, no son recomendables, ¿no? Pero estaba pensando que se han llegado a acuerdos en el tema del combate a las drogas, en el tema de la entrega de tierras, creo que también en el tema de la vuelta de la FARC a la vida política, legal, digamos. Y bueno, todo eso significa un gran avance. ¿Cuáles son tus pronósticos, si esto puede llamarse así, del futuro de las conversaciones, habida cuenta de estas dificultades, estas complejidades que aquí se han mencionado, ¿no? ¿Cuál es tu parecer en torno al futuro de las conversaciones? Yo diría que, y muchos pensamos así en el país, primero, aunque suene cliché de alguna u otra forma mediático, pero en realidad el futuro de los diálogos está en las manos en este momento del Movimiento Social Colombiano. Es decir, lo que se llegue a pactar en La Habana, Cuba, va a ser materializado y va a ser aprobado, va a ser construido por el Movimiento Social Colombiano, ¿no? En los últimos años, a pesar de la dura represión que hemos vivido como movimientos sociales, pero se ha venido fortaleciendo de una manera impresionante, como nunca en la historia del país, el movimiento social y político colombiano. Me parece que el gran dilema que vamos a tener que enfrentar en los próximos años es, o el próximo año, o que, bueno, en los próximos meses tal vez, muy uh-huh. pronto pues, por decirlo así, va a ser escoger entre ese debate político que se va a generar aquí a nivel nacional entre el referéndum o la Asamblea Nacional Constituyente. Es decir, el pueblo tendrá que definir o reformamos la Constitución, que es la base del país para poderle dar viabilidad a todo lo que se pacta en La Habana, o qué papel va a jugar entonces realmente el pueblo colombiano, ¿no? Porque en la medida en que, al tiempo que en La Habana, Cuba, se están dialogando puntos neurálgicos, aquí en Colombia también los movimientos sociales venimos proponiendo, movilizándonos y haciendo llegar a La Habana muchísimas propuestas. Pero el futuro está aquí, es decir, el futuro está aquí en Colombia, ¿no? Allá están negociando, es verdad, dos partes fundamentales del conflicto. Campesinos, guerrilleros que son campesinos todavía y surgen del campesinado y de un contexto que todavía, desde el 64 hasta acá, todavía en muchísimos elementos es vigente, ¿no? Pero estamos acá los que también estamos construyendo país. Yo lo veo, yo veo un futuro muy, muy, muy, muy optimista. Optimista desde el punto de vista de que tenemos que fortalecernos más y tenemos que ser también muy prudentes, porque también, así como vamos avanzando y fortaleciéndonos a sí mismo, las fuerzas ultraderecha, los grupos paramilitares también vienen matando y asesinando, y también vienen cogiendo gente. En los últimos meses se ha vivido una serie de persecuciones y señalamientos terribles a nivel nacional. Aquí nomás en mi departamento de Nariño, en la ciudad que yo aquí estoy, aquí resido, las últimas 3 semanas ha sido de una persecución terrible contra líderes sociales. Me imagino entonces cómo sea en las grandes capitales o en los territorios campesinos. Sin embargo, tenemos, Carlos, la esperanza de que todo marche bien. Dado un caso y ojalá la vida no lo permita, pues en La Habana se rompan los diálogos. Tenlo por seguro que el movimiento social colombiano ha avanzado tanto que de todas formas acá se continuará con una propuesta quizá mucho más consolidada, porque no ha sido gratuito esas muertes, pero tampoco ha sido gratuito estos 2 años. Estos 2 años nos hemos mantenido en permanentes construcciones de plataformas políticas y de propuestas muy coherentes que ya hace muchísimos años hemos venido construyendo y ahora pues las venimos a fortalecer, ¿no? Creo que es una visión muy optimista, pero también de prudencia y de riesgo también, pero también de fuerza, ¿no? Habrá que esperar y habrá que seguir acompañando estos procesos y la vida política y social allí en Colombia. Alex, desde ya agradecidos por esta atención, por este contacto, y bueno, siempre solidarizándonos con la lucha de vuestro pueblo, que también es el nuestro, ¿no? Por supuesto, Gustavo, y a ti también, Carlos, agradecerles por este espacio que siempre ha estado muy presto a darle la voz a la otra voz, pues, de los colombianos, ¿no? Muchísimas gracias por este espacio y esperamos, pues, que los medios de comunicación como los de ustedes y otros medios de comunicación, pues, estén un poco pendientes de este proceso de paz que nos ha costado muchísimos muertos, ya 60 años de guerra, y creemos que ya es justo salir con una propuesta mucho más coherente, ¿no? Apenas estamos empezando esto, pero yo creo que va a tener un resultado muy positivo pese a todas las dificultades que se han presentado. Hay que seguir caminando. Alex, un abrazo y bueno, y saludo a todos los compañeros que hacen la red de prensa alternativa del suroccidente colombiano, ¿eh? Igualmente, un abrazo para ustedes y para todos tus oyentes, muchas gracias. Un abrazo, Alex, y bueno, el compromiso de seguir comunicándonos para conocer mucho más qué es lo que pasa allá en Colombia. Muchísimas gracias, Carlos, muy amable. Bien, así pasaba en diálogo con SOS Señal de Radio, Alex Miguel, de la red de prensa alternativa del suroccidente colombiano, contándonos un poco lo que ya veníamos hablando hace un rato, ¿no, Carlos? Así es, la complejidad del proceso colombiano, que bueno, nosotros a través de los medios de comunicación y a través de las lecturas corroboramos a través de, en este caso a través de Alex, muchas de las cosas que venimos diciendo, y creo que la intervención de Alex en este momento enriqueció y en mucho las cosas que nosotros podemos decir desde acá, desde un país lejano o relativamente lejano a Colombia. Él está en el escenario de lo que está ocurriendo, así es que por supuesto que es muy valioso sus opiniones y nos ayuda a pensar acerca de qué es lo que está ocurriendo en ese complejo escenario colombiano. Bien, y en momentos en donde aquí nos planteamos que no hay inseguridad, si escuchamos bien todo lo que relataba Alex de lo que estaba pasando allí, bueno. Por supuesto, incluso siento, para eso, para establecer, ¿no?, establecer comparaciones, relaciones. Para el oyente que sabe tan poco de lo que ocurre en los países hermanos, y en este caso en Colombia, ¿no?, con todos los peligros que supone vivir en esos países donde prácticamente hay una guerra civil y hay grupos paramilitares que siguen operando como en los mejores tiempos en la Argentina, en los años de plomo, ¿no? Bien, nuevamente repetimos, pasó Alex Miguel de la red de prensa alternativa del suroccidente colombiano charlando con nosotros aquí en los micrófonos de SOS Señal de Radio por la Radio del Sur. Lanzamos la señal de radio SOS para toda América Latina y el mundo. SOS Señal de Radio, la actualidad tratada desde tu visión y protagonismo. Y siguiendo en esta construcción colectiva en SOS Señal de Radio, nos vamos a trasladar nuevamente a un México convulsionado. El tema es un tema recurrente que tiene que ver con la desaparición de los 43 estudiantes normalistas, socialistas, porque eso siempre lo queremos recalcar y que quede bien en claro, no desaparecieron cualquier estudiante, sino tenían una ideología por detrás. Pero para interiorizarnos un poco más del tema, estamos conectados con Puebla, México, con los compañeros de Radio Exali. Allí está su responsable, el compañero Hilarión Cruz. Hilarión, muy buenos días. Gustavo Peseta te saluda. Gustavo, muy buenos días. Gracias por esta oportunidad. Saludamos a tu audiencia desde aquí, desde Puebla, México, efectivamente, como lo señalas, desde Radio Exali, donde, bueno, este México convulsionado justamente por la violencia y por la desaparición de estos 43 estudiantes normalistas que hoy tienen a México crispado hasta el día de hoy. Sí, un México también movilizado, ¿no? Recordemos que en el transcurso de esta semana hubo grandes movilizaciones, no solamente en México, sino que también en muchos países del mundo, incluso aquí en la República Argentina, en Capital Federal, hubo una movilización frente a la Embajada de México, en la provincia de Córdoba y en algunas que otras provincias, lo mismo que así en Europa, lo mismo que así a lo largo de Latinoamérica, ¿no? Así que un hecho que está haciendo tambalear incluso la vida constitucional del presidente Peña Nieto, ¿no? Sí, efectivamente, toda una tormenta que se le cierne al Ejecutivo Federal por esta desaparición de los 43 normalistas, que en realidad es la gota que vino a derramar el vaso de este hartazgo, de esta inconsciencia del gobierno, pero también, ¿por qué no decirlo?, de esta falta intencional de la aplicación de la justicia para localizar no solamente a los 43 normalistas desaparecidos. En México tenemos casos como el de Tlatlaya, donde también militares participaron en otra masacre. Tenemos los casos de Puebla, que ya los hemos mencionado, Veracruz, Chiapas, Oaxaca, Ciudad Juárez, con las muertas de Juárez, que tampoco ha habido justicia, Tamaulipas, un estado convulsionado también por esta violencia. Y obviamente, tal vez el escenario de Guerrero vino a ser este, el hartazgo, dado que el foco rojo recientemente, antes de Ayotzinapa, el foco rojo había sido Michoacán, y que lo habían querido tal vez distraer con los asuntos de Puebla, pero que en el caso de Puebla, pues queda igual impune muchas cosas hasta hoy en día. ¿Cómo vivieron estas movilizaciones ustedes, Hilarión, allí en Puebla, en México? ¿Cómo han vivido estas movilizaciones de esta semana? ¿Cómo está el entusiasmo del pueblo, de las organizaciones sociales, de los defensores de derechos humanos? Contanos un poco cómo se está trabajando con respecto a este tema de los diferentes sectores, ¿no? Mira, Gustavo, en realidad hay un despertar social, vuelvo a repetir, de este hartazgo. ¿Por qué? En Puebla, desde la década de los 70s, no se había visto una manifestación multitudinaria, salvo esta que se realizó en contra del gobernador por el caso Chalchihuapan, pero 20 de noviembre, como hace 15 días que se llevó también la primera marcha nacional, hubo un despertar de universidades como la Universidad Autónoma de Puebla, la Universidad Popular de Puebla, la Iberoamericana, entre otras instituciones, además de organizaciones sociales que participaron por más de 7 horas el día de ayer, marchando por las calles de Puebla. Partieron de Ciudad Universitaria, de ahí llegaron a, más bien se fueron hacia el Paseo Bravo, del Paseo Bravo enfilaron hacia la Avenida Juárez para llegar a las instalaciones de las dos televisoras monopólicas en el país, TV Azteca y Televisa, y después de manifestarse en estas dos televisoras, enfilaron hacia el Zócalo de la ciudad de Puebla para manifestarse frente al Palacio Municipal. Más de 12.000 manifestantes el día de ayer en esta marcha. Pero esto fue en la capital. Déjame decirte que en ciudades, comunidades, que no esperábamos por lo menos ver estas reacciones, Tecamachalco, aquí muy cerquita de nosotros, San Martín Texmelucan, Ciudad Cerdán, Acatlán de Osorio, Tehuacán mismo, entre otras ciudades importantes del estado, estuvieron manifestándose dentro de los desfiles cívicos alusivos al 104 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana. ¿Qué vemos entonces en esto? Vemos un despertar de la gente, vemos un hartazgo, vemos un cansancio, vemos un ya basta, vemos un clamor de justicia, justicia para el pueblo de México, donde lamentablemente el gobierno no está poniendo su atención. Hemos visto con mucho desaliento cómo las televisoras han tratado de minimizar estos acontecimientos del día de ayer, pero también han tratado de culpar, de criminalizar estas manifestaciones, diciendo que son anarquistas, que son quienes se aprovechan del dolor ajeno para lucrar con él, cuando en realidad lo que hemos estado viendo por imágenes que tenemos y que sin duda las debes de tener también tú, Gustavo, a través de las redes sociales, estas imágenes que están circulando alrededor del mundo, precisamente de cómo el gobierno ha infiltrado a militares vestidos de civil para provocar lo que provocaron tanto en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional el día de ayer, como lo que provocaron en el Zócalo frente a Palacio Nacional. Entonces, la gente ya no está durmiendo, por decirlo de algún modo. La gente ya no se está tragando el cuento. La gente está comenzando a despertar. Un despertar muy lento, ciertamente sí, porque aún persiste mucha indiferencia. Pero lo importante es que en muchas ciudades del país, aquí en México, en muchas ciudades, no solo en las capitales de los estados, sino en muchas ciudades, hubo una manifestación simultánea, solidaria, con los 43 desaparecidos de la Normal Isidro Burgos de Ayotzinapa. Pero también déjame decirte algo, o a ti, a tu audiencia, Gustavo. El grito, el clamor, vivos se los llevaron, vivos los queremos. El otro, las arengas que utilizaron ayer, contaron 1, 2, 3, 4, hasta llegar a 43. Vivos se los llevaron, vivos los queremos. Y la otra, justicia para el pueblo de México. Fueron las principales arengas que ayer se dejaron sentir, otras como la del Pueblo Unido jamás será vencido. Y bueno, sindicatos importantes en el país, empresas importantes como la Telefónica en México, la Telmex, pararon por 24 horas el día de ayer para sumarse a estas marchas en las diferentes plazas donde se encuentran prestando este servicio. Ayer mismo por la noche tuvimos un enlace desde el sur de California, allá en Santa Ana, donde un grupo de líderes comunitarios convocaron a una marcha solidaria por Ayotzinapa. ¿Y qué crees? No solamente ocurrió con nosotros, ocurrió con la mayoría de los que quisimos transmitir, de los que quisimos llevar este mensaje de lo que estaba ocurriendo en tiempo real en estas manifestaciones. Nos confiscaron las señales, es decir, congelaron las señales, no hubo internet, no hubo telefonía, y entonces los compañeros que se encontraban cubriendo las marchas allá en el Distrito Federal, en algunos estados de la República, simple y sencillamente no pudimos enlazarnos con ellos. El caso más claro es lo que sufrimos con nuestro enlace internacional en Estados Unidos, allá en California, cuando nos habíamos conectado, la señal estaba padrísima, clarísima, estábamos escuchando muy bien lo que estaba ocurriendo en ese momento. Nos duró el gusto 15 minutos. A los 15 minutos se nos cayó la señal, aunque teníamos señal de internet, aunque el reproductor con el que estaban transmitiendo de California para acá con nosotros estaba funcionando, simple y sencillamente el audio no salía por ningún lado y no salió por ningún lado. Este boicot a las telecomunicaciones, este boicot a la libertad de expresión, este boicot al derecho a la información que tienen los ciudadanos, fue violentado ayer con esta acción en muchas partes del país, por qué no decirlo también del mundo. Estas marchas solidarias de Europa, Asia, Australia, América Latina en su conjunto, una señal sin duda de lo que las redes sociales representan como una alternativa de comunicación para los ciudadanos en el mundo, pero que están en la mira de los gobiernos para ser censuradas cuando ellos quieran. Gustavo, sin duda lo que vivimos en México y seguimos viviendo hoy en este recuento, hay videos, hay audios, hay imágenes de represión, de la confrontación de los infiltrados, de esos llamados anarquistas que ha infiltrado el mismo gobierno en estas marchas para desacreditarlas, para debilitarlas, para decir que no pasa nada. Y bueno, pues creo que en medio de todo esto podemos calificar que la ciudadanía finalmente está despertando y que esto no va a parar, Gustavo. Esto no va a parar, esto sigue. Hay incluso algunas personas en las redes sociales que están recogiendo firmas virtuales para demandar la renuncia del presidente de la República. Todo esto es lo que ocurre en este país convulsionado por este hastargo que comenzó en los resabios de la Revolución Mexicana allá en 1968 con esta masacre también de los estudiantes en Tlatelolco. Se hablaba un poco también que, bueno, esto recordaría un poco a esa masacre, ¿no?, del 68. Pero, Hilarión, yo te pregunto, porque bueno, sabiendo que tiene que ver todo esto con Puebla, allí en México, digo, ¿el Ejército Zapatista de Liberación ha sacado algún documento con respecto a esto que ha acontecido? Mira, Gustavo, el Ejército de Liberación Nacional o el Ejército Zapatista, lamentablemente lanzó un comunicado después de la primera marcha. Uh-huh. A hoy, en estos momentos, ayer, el día de la marcha, no hay un solo comunicado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. No hay un solo comunicado. Recordarás que hace unos meses renunció el subcomandante Marcos. Uh-huh. Este personaje emblemático desapareció de la escena del zapatismo y bueno, pues de ahí para acá no hay un solo comunicado en torno a este movimiento que inició en 1994, justamente el primero de enero. Bien, Hilario, antes de seguir con la charla, te reitero nuestra solidaridad con respecto a lo que allí está pasando, allí en tu país México. Nosotros nos solidarizamos y entendemos la situación, porque bueno, aquí en nuestra República Argentina también tuvimos desaparecidos y sabemos lo que es el tema, así que nada más que desde SOS Señal de Radio, de nuestra Radio Futura y obviamente de la Radio del Sur, al cual hoy estamos transmitiendo, mandamos nuestra solidaridad a ti, bueno, y a todo el pueblo mexicano, ¿no? Y es entendible esta solidaridad, Gustavo, dado que ustedes justamente, como los países que se han solidarizado, han sufrido en carne propia, sin duda, quienes no las desapariciones, los campos de concentración, Y esto, a esto responde justamente esta solidaridad. Gracias por ser solidarios, gracias por estar en estos momentos difíciles con México, pero también desde México estamos siempre pendientes de lo que pasa en cada uno de nuestros países hermanos. Gustavo, muchísimas gracias por esta oportunidad de compartir, por esta oportunidad de expresarnos, por esta oportunidad de ir más allá de nuestras fronteras para, obviamente, contar nuestra realidad que vivimos, pero también el deseo que tenemos de libertar a nuestro pueblo, de sacar a nuestro país a una vida más digna, a una vida mejor, donde todos seamos vistos como lo que somos, ciudadanos, hermanos en un mismo país. Gracias, Gustavo, a ti y a tu equipo, allá a la gente de SOS, muchísimas gracias por esta oportunidad de conversar, y claro, las veces que sean necesarias podemos estar en contacto con ustedes y ustedes con nosotros. Muchísimas gracias y muy buenos días. Bien, así pasaban los micrófonos de SOS Señal de Radio y nuestra Radio del Sur, Hilarión Cruz. Él pertenece a Radio Sali, allí en Puebla, México, trayéndonos la información sobre el tema de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos, normalistas socialistas desaparecidos. Continuamos en SOS Señal de Radio de esta manera. Fue y es el mismo hombre capaz de transformar su futuro, acompañado lógicamente por la comunicación, pero la verdadera, la comprometida solamente con el único interés, como lo es su pueblo. Nosotros desde aquí queremos colaborar y comprometernos con todas las luchas del campo popular, porque creemos en nuestros ideales y porque es una verdadera necesidad. SOS, señal de radio, en el aire. Para ir despidiéndonos de SOS Señal de Radio del día de hoy, estamos conectados con Honduras para charlar con el escritor y poeta social, así se describió. Él es Héctor Efrén Flores, pertenece a la ONG Fe y Alegría de Honduras, y a quien le damos la bienvenida aquí en la Radio del Sur y en SOS Señal de Radio. Héctor, te estamos escuchando, buenos días. Muy buenos días, compañero y amigo Gustavo. SOS también Radio, gracias por recibirnos desde este espacio de Honduras, y gracias por abrirnos sus canales, su frecuencia y su gente para poder compartir desde este pedazo de tierra de América Latina que se llama Honduras. Bien, contanos cómo se te dio esto de la poesía social, cómo se te dio por escribir, contanos un poco. Bueno, muchas gracias. Mira, básicamente el tema es que, pues en Honduras hay poco difusión cultural, digamos, poco aporte a esto de la producción literaria. Yo siempre me he sentido motivado, he intentado impulsar mucho el tema de la poesía en la zona, y de ahí que venga mezclándome con esto de escribir poesía. Admito que mi poesía es bastante en la onda del contenido social. Soy de una zona de Honduras en donde el tema de las reivindicaciones sociales es la constante en la población, y por ende, pues eso matiza y mezcla mucho lo que yo voy escribiendo. Pero también tengo la posibilidad de hacerlo desde el espacio en el que estoy en este momento trabajando, que es una obra de la Compañía de Jesús que se llama Fe y Alegría, y que evidentemente me permite andar en temáticas educativas, ¿no? Que en este país el derecho a la educación es uno de los derechos menos cumplidos que tenemos. Sería bueno que nos presentes algo de esa poesía social. ¿Tenés algo a mano? Sí, por supuesto. Mira, yo escribí hace un año, un poco más, un libro que lo he titulado Versos para leer desde la trinchera. Uh-huh. Este poemario tiene, digamos, dedicatoria especial a la lucha que hacen los compañeros campesinos en el Valle del Aguán, en el norte hondureño. Este Valle del Aguán es una de las zonas de mayor conflicto y mayor violencia en el territorio, no tanto porque sea espacio para la reforma agraria, sino porque con la excusa de la reforma agraria se persigue y asesina a los campesinos por parte de los grandes terratenientes agroindustriales y narcotraficantes que están presentes en la zona y que tienen un fuerte interés en esta zona. De ahí es que nace la idea de este libro, de ahí es que nace la idea de estos poemas y por ende de ahí el nombre, ¿no? Versos para leer desde la trinchera, porque son versos que se escribieron allí, pues, entre las palmeras, en las diferentes luchas con estos compañeros, ¿no? Bueno, mira, te comparto este poema que escribí para cuestionar la militarización que hay en esa zona, ¿no? Los campesinos son perseguidos precisamente por los militares que deberían de protegerlos, ¿no? El poema se llama Desmilitaricemos. Estas calles eran mías, y tu camuflaje asesino me las arrebata. Ahora no puedo andarlas, y los pies de los niños descalzos no corren tras la pelota de plástico, porque las balas tuyas corren tras ellos. El aguán era de todos antes de que ustedes vinieran, antes de que llegaran sus palmas envenenadas, sus guerras drogadas y sus sicarios estatales. La gente de tu gente era mi gente y la palabra era primero que la bala. Ahora no puedo hablar para expresar lo que siento, porque la pólvora de tus cartuchos habla más fuerte que mi esperanza. El aguán fue mi tierra, era mi presente y ahora es mi lucha. En las corrientes del río arremeten torrentes de sangre y sacuden las piedras los huesos de los compañeros. Ahora escasean en las escuelas los libros y florecen en los jardines los proyectiles de las AK 47. El aguán se viste de luto con tus camuflajes, mientras yo busco emerger de tu verde ensangrentado, emerger con el canto de la esperanza, con las ganas de vivir y con ese grito en las paredes pidiendo la desmilitarización. Muchas gracias, compadre. Escribí un poemario que se llama Cantar a la Patria Libre, y ese Cantar a la Patria Libre, pues, es, entre otras cosas, una reivindicación a la memoria y a la lucha de todos los compañeros que han andado, pues, dedicados plenamente a este esfuerzo por construir una nueva patria a partir de los sucesos del golpe de Estado del 2009. Si querés, podemos incluso compartir un poco de ese poemario también, que está abierto para eso, ¿no? Ah, sí, sí, pensaba que lo ibas a leer. Dale, sí, dale nomás. Mayo no es el camino perdido, ni la senda abandonada. Es la ruta secuestrada por el imperio y sus lacayos, por los que olvidamos sus andares. Hay que levantar la bandera y la memoria olvidada. La lucha es en las fronteras contra quien la tiene secuestrada. Mayo nos desafía, nos reta por la Honduras liberada. Es la palabra que revienta en el viento y es el eco que llama al cambio de la historia. Es canción, cantar a la patria libre. Es poema, elegía de amor a la patria libre. Es tierra para hacernos libres, sin agroquímicos, sin narcoterratenientes, sin monocultivos. Mayo es la patria con la semilla criolla, sin judíos, ni israelitas, ni semitas, ni turcos, ni gringos y ni lacayos. Es para seguir la utopía y para mantenernos en el camino. Mayo no está en el olvido. Mayo fue secuestrado. No lo dejemos en el camino. Lo tienen ahora quienes son nuestros asesinos, porque Mayo es el camino a la victoria. Muchas gracias, Bien, Héctor, ya nos quedó corto el programa, nos tenemos que despedir, te estaremos invitando un programa más adelante. Ya, gracias por estar, ¿eh? Vamos a estarlo, por supuesto. Yo también estoy muy agradecido contigo por el tiempo que me has regalado, por la gente de la radio que también nos lo permite, y por supuesto estoy muy contento de poder llegar a Argentina, con quien nos unen lazos históricos. El abrazo va para vos y para todos nuestros amigos y amigas ahí en la Argentina también. Bien, así pasaba entonces desde Honduras el poeta social Héctor Efrén Flores, que va a estar en la República Argentina y hoy nos acompañó en el programa de hoy. Nos vamos. Desde ya agradecemos a la dirección de la Radio Sura, de Cide Santos Amaral, y a todo el equipo técnico, que si no es por ellos no estaríamos al aire. Mi nombre es Gustavo Daniel Peseta, Carlos Santiago nos acompañó en el día de hoy, nos estaremos encontrando la próxima semana. Chau. Y como es lógico, la historia de la comunicación siguió y seguirá evolucionando junto al ser humano. Por nuestra parte, seguiremos conectados mientras exista en el éter un mensaje para descifrar. SOS, señal de radio, mucho más que una simple señal. Emitimos un mensaje.